El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el músico Cristian Londoño con la agrupación Dama Solitaria. Dama Solitaria nace entre los años 1991 y 1992. Inicia con una propuesta basada en glam rock que va fusionándose con el pop. Participaron en Alto Voltaje, el primer concurso de bandas televisado a nivel local, y se llevan el primer lugar de entre 43 bandas en un concierto realizado en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diciembre del 93. Con temas inéditos como La Barra del Bar, Tus Sentimientos y Ven Aquí. Gracias a esto, en la década de los 90, pisan firmemente tablas dentro del país, llegando a ser un grupo con una gran propuesta para los medios. Es así que son invitados a participar en varios conciertos junto a las mejores bandas y solistas de ese entonces. A renglón seguido, tienen la oportunidad de compartir tablas con músicos de renombre, como el cantante y compositor argentino Miguel Mateos, y posteriormente para telonear la gira Circo Beat del maestro argentino Fito Páez en su paso por Ecuador en 1996. Entre otros shows, realizan algunos trabajos en estudio durante los 90 que no se comercializaron hasta que en 2003 lo recopilan en un solo álbum llamado Eterno. La banda se vuelve a reunir tras una larga separación gracias a la suerte de llegar con sus canciones a gran cantidad de personas dentro y fuera del país. Es así que hoy en día están realizando algunos conciertos a nivel nacional y han terminado ya la grabación de su nuevo disco denominado El Viejo Barrio. Saludos, Cristian. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola, Satrina, un gusto. Encantado de estar contigo. Un saludo para todos los que están escuchándonos y mirándonos por este medio. Pues nosotros encantadísimos de tenerte en las cabinas de Pichincha Nuclear. Era prácticamente una cita pendiente que teníamos para conversar tanto de tu trayectoria personal, de tu trayectoria artística personal y también con diversas bandas que has ido formando en todo tu carrera, en toda tu carrera musical. Así que empecemos conversando, ¿qué te parece? Por cómo fueron los inicios de Cristian Londoño en la música y posteriormente Dama Solitaria. Los inicios fueron en el jardín de infantes, creo yo. No, bueno. Nos iniciamos con Dama Solitaria prácticamente. El proyecto se llamó Baco en un principio. Ya cuando entramos a participar en un concurso denominado Alto Voltaje, cambiamos el nombre a Dama Solitaria. Estaban integrando en ese entonces la banda Kenny Sandoval, Pablo Clavijo, estaba José Luis Tello, Rogel Garrido, Balbo Chupizangui, y quienes hablan, Cristian Londoño. De ahí tuvimos la oportunidad de hacer un poco de shows en diversas partes. Estuvimos abriendo cantantes solistas internacionales y bandas internacionales. Tuvimos la oportunidad de estar en Cali, Colombia, también con Miguel Mateus. De ahí se fueron abriendo las puertas, hicimos giras nacionales con las bandas del patio, con las bandas de acá de Ecuador, y desde ahí comenzamos a arrancar con lo que es Dama Solitaria con fuerza. Y ahora pues están retomando actividades prácticamente después de una larga pausa, ¿no? Que Bueno, a veces es necesario e importante también que los artistas se tomen su tiempo para, tanto para composición como para, en general, para tal vez relajarse un poco del ámbito artístico y o trabajar en otros, en otro tipo de proyectos. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Dama Solitaria con ese espacio, esa pausa musical, y también qué estuvo haciendo el resto de integrantes en el, durante esa pausa? Bueno, te cuento que no fue una larga pausa. Estuvimos, como nacimos, creando como un, como una forma de diversión, y ahí se dieron las cosas como te expliqué. Lastimosamente hubo cambio de integrantes, muchos se casaron y terminaron con esta música. Ya sabes que acá en el país es difícil estar conectado con lo que es música y tratar de sobrevivir con esto. Pero bueno, pasaron por Dama Solitaria algunas personas importantes. Voy a mencionar algunos, porque no voy a recordar todos en este momento. Bueno, estuvo Pablo Estrella, estuvo Tito Proaño, estuvo Moisés David, estuvo Stalin Poli, el gran Diego Celi, Agustín y José Luis Báez, estuvieron Max Fierro. Pasaron etapas bastante, bastante extensas con Di Andrade, con quien produje lo que es el Eterno, que fue la recopilación de los álbumes que se grabaron con toda esta gente que mencioné. Faltan algunas personas que hacen una venida a la mente. Fuimos haciendo algunos álbumes, en total fueron 5 álbumes en estudio, partes en vivo, y estas se recopilaron en el Eterno. Hubo una pausa así de un año más o menos, 98 hasta el 99, donde comenzamos a trabajar con el Eterno, específicamente con David. Y de ahí en adelante se vinieron dando cosas. O sea, hice mi álbum en solitario, aparte ya 17 años con mi banda alterna, que es Crossfire. Comencé a componer para Crossfire, y antes de Crossfire había un proyecto que se llamaba Besfi Mórbida, donde estaba Pablo Terán, estaba Baldwin, estaba, algunas personas más, y de ahí partió lo que es Crossfire, ¿no? Con algún temita ahí de Dama Solitaria que me parecía bastante heavy como para Dama, que se llama Mete el Silencio, y gracias a Dios, Crossfire despegó con esta canción. Había compuesto, como te digo, para Besfi Mórbida. Hice y se presentó la oportunidad de conocer a Pepe Trujillo, a Freddy Palacios. Entramos de estudio enseguida y comenzamos a trabajar con esto que es el proyecto Crossfire. Y se dio, gracias a Dios, de una. Maravilloso, Cris, qué bestia, qué gran trayectoria. Y realmente, pues no, o sea, a mí me sonaba como una larga pausa, porque siempre hace falta, ¿no? Hace falta la música, hace falta que el músico siga. Pero imagínate, hemos pasado ya alrededor de un año y algo más de pausa también por este tema pandémico que afectó a todo el mundo. Y ahí también nos hizo falta la actividad artística. Pero de eso quisiera que conversemos en el siguiente bloque. ¿Y qué te parece si en este momento vamos a escuchar algo de Dama Solitaria? Ah, quisiera también conversar sobre la banda Besfi Mórbida, que el nombre me parece increíble, y a ver qué cositas también se estuvieron haciendo en este tiempo. Pero eso dejémoslo para el segundo bloque. Ahorita vamos a escuchar un tema de Dama Solitaria, que se titula Si me lo permites. Es uno de los hits de Dama Solitaria, así que vamos a escucharlo y regresamos en Pichincha Nuclear. puedo esperar el tiempo que sea y todo lo que haga por ti siempre valdrá la pena. Yo te puedo amar. En Pichincha Nuclear estamos conversando con el músico Cristian Londoño de la banda Dama Solitaria. Cristian, ¿cómo estuvieron manejando ustedes artísticamente, musicalmente, este tema de encierro? Llevamos un poco más de un año sin poder hacer presentaciones presenciales. Bueno, ahora ya se están abriendo espacios, ¿no? Ya están haciéndose eventos con aforo reducido. Pero, sin embargo, pasamos alrededor de un año totalmente en encierro. El arte como tal, la música como tal, era imposible poderla disfrutar de manera presencial. Y eso, tanto a los artistas como a los consumidores de música, afectó grandemente, ¿no? Y quisiéramos saber cómo ustedes lo vinieron manejando desde la banda, personalmente. Tal vez hicieron conciertos virtuales, hicieron, o sea, siempre, en pandemia sobre todo, nos dimos cuenta la necesidad que tiene el ser humano por consumir arte, porque encerrados todos, pues lo que nos salvaba un poco de la locura era justamente la música, el cine, las cosas que se estaban produciendo pues de manera virtual. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, siempre trabajando, pasé componiendo bastante, estaba componiendo un álbum en solitario que sigo componiendo, estoy trabajando en estudio. Aparte con Dama Solitaria hicimos algunas cosas importantes, hicimos un par de streamings, uno con algunas bandas, que se llamó Rock Love, un concierto que desde la casa de mi manager quisimos hacerlo para la gente. De ahí también con Crossfire hemos trabajado durísimo, estamos con una producción bastante pesada, fuerte, internacional. Y aparte, el álbum, terminando el álbum, que es El Viejo Barrio, y a la par estábamos tratando de reeditar El Eterno, estamos trabajando ya en baterías para este álbum, estamos reeditando El Eterno, y porque se quedaron canciones de los otros álbumes que la gente las canta, que no están editadas dentro de este disco, y vamos a hacer esta vez un Eterno con un álbum doble, con las canciones que se le olvidaron al Eterno, como decíamos nosotros. Igual, terminando ya El Viejo Barrio, falta la parte gráfica, estamos también en eso. O sea, el trabajo no ha parado para nada, la pandemia para nosotros fue y sigue siendo algo que nos da la oportunidad de involucrarnos dentro de un estudio de grabación, estar trabajando en composición y todas estas cosas. O sea, no hemos parado para nada. Aparte de los shows que hemos hecho, hemos tenido ya algunos conciertos con Dama. Hemos tenido algunos conciertos presenciales, al igual que virtuales, conciertos con poco aforo, pero bastante interesantes, donde hubo la participación de la gente de una forma hermosa, porque sigue la aceptación esa que hemos tenido durante tantos años y eso nos encanta, no solo acá en Quito, sino en todo el país prácticamente. Genial, genial, Cristian. Sí, estuve viendo, pues, hay algunos promocionales de conciertos presenciales de Dama Solitaria y por eso, justamente pensando en que ya se están abriendo estos espacios y que ya es necesario también a las personas que nos escuchan, ¿no? Como consumidores de música y como consumidores del arte ecuatoriano, es sumamente importante seguir asistiendo a estos eventos. Los extrañamos un montón en escenarios durante más de un año y ahora es el momento de volver, retomar la actividad y seguir apoyando al artista que se esfuerza todos los días, tanto en composición como en producción, preproducción. Es un trabajo súper grande y de la única forma que el consumidor puede retribuirlo, pues, es pagando su entrada, es comprando la música. Ahora lo tenemos tan a la mano, ¿no? O sea, las plataformas digitales están a la orden del día. Tú puedes comprar, si quieres, una canción, una sola canción en alguna plataforma, puedes comprar el álbum entero de forma digital o puedes comprar el álbum físico, depende de si los músicos pues ya están, siguen produciéndolo de forma física, pero ya está al alcance de todos, está a un par de clics de hacer la compra y pues esa es la mejor manera de seguir apoyando al artista ecuatoriano y sobre todo artistas de gran trayectoria y gran talento como Cristian Londoño, que aparte de Dama Solitaria también tiene algunos proyectos en su haber y han sido pues sumamente reconocidos, como es el tema de Crossfire. Aparte, háblanos un poquito de los proyectos que tuviste previos, que fueron este proyecto de Besos Mordida. Cuéntanos un poquito acerca de esta agrupación. Bueno, fue una invitación que me hicieron los muchachos ex Dama Solitaria, que formaron una lógica heavy metal prácticamente. Querían que componga un álbum basado en el heavy metal, entonces acepté el reto, me puse a componer, creo que pasé 3 semanas componiendo este disco, del cual, bueno, con el cual hicimos un par de shows nada más. Lastimosamente las cosas no se dieron con Bessy Mordida. Uno de los integrantes emigró hacia otro país y las cosas se pausaron. Pero después de un año prácticamente vino este proyecto que es Crossfire. Lo inició Pablo Terán con José Trujillo. Me llamaron también para formar parte y de ahí salió la propuesta de este álbum que se quedó varado, que es donde ves un marido que se llamó Cáncer por Afecto. Y salió de ahí prácticamente el 80% de lo que fue el primer álbum de Crossfire, que es Piel Nocturna, y de ahí despegó Cross. Y bueno, Bessy Mordida quedó ya para la historia, bueno, pero sí, sí hay acuerdos también de eso. Se trabajó bastante fuerte eso. Cristian, ahora referente a Dama Solitaria, cuéntanos sobre la alineación actual, cómo está conformada, qué personas la están haciendo, y pues entiendo que también son artistas de renombre, o sea, detrás de Dama Solitaria no está solamente la imagen de un artista fuerte en la escena, sino que es toda la agrupación que ha estado pues con una alineación muy, muy, muy buena. Así que cuéntanos un poquito de la alineación actual de Dama Solitaria. Bueno, tengo el gusto, el placer enorme de contar con Mike Soto, la guitarra, que también está trabajando conmigo en Crossfire. Con él estamos produciendo los dos álbumes, he compuesto el álbum nuevo de Crossfire en su totalidad, a excepción de un tema que lo compuso Mike. Estoy trabajando también en la parte melódica y en la parte textual de este tema. De ahí, Dama Solitaria está conformado por Mike. Está mi querido amigo Andrés Terán, amigo del viejo barrio, con quien hemos trabajado en algunos álbumes de Dama también, pausadamente, alternadamente. Y está el gran Luis Quiroz, uno de los mejores bajistas y cantantes que tiene el país. Es un gusto trabajar con ellos. Y estamos en un buen enfoque, ¿no? Estamos con una buena química y haciendo las cosas como se debe. ¡Qué maravilla! Sí, recuerdo muchísimo a Luis Quiroz porque yo trabajé musicalmente también con él en 2000, me parece 2012, 2013, y es una genialidad. Es súper, súper profesional y me encanta el trabajo que está haciendo él también. Entonces, mis felicitaciones para ustedes como Dama Solitaria. Tienen un arsenal maravilloso de músicos para que pues la banda siga surgiendo y siga dando ese material tan sentido que han estado dando hasta el día de hoy. Gracias. Y justamente para eso vamos a seguir escuchando a Dama Solitaria. Vamos a irnos con el tema Algo Tan Mío. Algo Tan Mío. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de este tema, de qué trata, la inspiración, de quién lo escribió? Wow. Bueno, ya digo, el 100% de este álbum también fue escrito por mí. Ahorita lo pasamos por un colador, porque lo grabó una de las personas que aparece en el video en el bajo, que es Byron Gonzalón. Lastimosamente salió de la banda, yo paso a que Luis Quiroz entre y ahora se están grabando los bajos. Bueno, se terminaron de grabar los bajos ya te digo, ya falta poquito, solo falta la parte gráfica. Entonces, este tema, bueno, lo escribí hace ya mucho tiempo, ¿no? Quería que forme parte de este álbum, me pareció interesante. Bueno, lo compuse, ya sabes, hay cosas que se cuentan en canciones y prácticamente son vivencias esas, y bueno, vivencia personal. Desde hace unos 6 años atrás, y fue un gusto poder incluirla en este disco, al igual que otros temas, que fueron muy escogidos, porque hicimos una lista de 42 canciones que después se pasaron a 34, de las 34 se hicieron 22, de ahí se hicieron 16, se quedaron las 10 canciones que fueron al álbum. Fue un proceso lindo porque tenía en archivo algunos de estos temas, los escuchábamos y los escogimos de esa forma, ¿no? Sentimentalmente hablando, que vayan de acuerdo a lo que quería decir con esto del título del disco, que es El Viejo Barrio. Son canciones que escribí aquí, donde estoy viviendo actualmente, que es donde volví a vivir, porque volví a mi viejo barrio después de tanto tiempo, después de casi 17 años, volví a mi viejo barrio y comenzamos a trabajarlo de esa forma, ¿no? Es muy sentimental el asunto, que esta canción, de todas las canciones. Entonces, la canción principal del álbum, El Viejo Barrio, tiene eso, ¿no? Yo digo, nosotros aprendimos de los romances, de las decepciones amorosas y tantas cosas, y es lo que a veces quieres expresar en la mayoría de las canciones. Pero sobre todas las cosas viviste mucho más con tus amigos. Y desde muy pequeño comencé a entender la importancia de esta relación social con esta gente linda, que son los amigos con los cuales, con muchos de ellos comparto hasta ahora. Lastimosamente están lejos, pero gracias a Dios existe esto en internet y se puede estar en contacto con ellos. Y parte de esos recuerdos que hemos hablado en estos años se fueron, ¿no? Y el álbum prácticamente, como te digo, aparte de algo tan mío, conjuga todas esas cosas. Belleza, entonces vamos a ver y a escuchar el tema Algo Tan Mío con Dama Solitaria y regresamos en Pichincha Nuclear. Que recuerde ese beso que mi amor le robó. Que no olvide que a veces yo le hacía reír. Frases nunca nos las quisimos decir. El licor trae nostalgia esta noche. Me da cuentas de lo que viví. El recuerdo es mi mejor amigo. Ha quedado. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el músico Cristian Londoño de Dama Solitaria. Cris, quisiéramos que nos cuentes qué es lo que tiene preparado en un tema presencial ya, Dama Solitaria, a corto plazo, puede ser mediano plazo, puede ser largo plazo, porque sabemos que están pues en la preparación de estos dos álbumes, que igual nos encantaría que nos des fechas de lanzamiento, pero también quisiéramos verles en shows siguientes, así que cuéntanos por favor cuándo podemos volver a ver a Dama Solitaria en el escenario y cuándo tendremos esos álbumes ya calientitos en la manito. Bueno, es impredecible dar fechas exactas, pero estamos trabajando en este proceso de gira, porque pues teníamos que continuar una gira de lanzamiento del álbum. Comenzamos la gira aquí en Quito y terminábamos aquí en Quito con el álbum ya físico. Pero lastimosamente pasó lo que pasó con esto de la pandemia y se frenaron las cosas. Actualmente estamos haciendo un poquito de shows, nos están invitando a tocar, tenemos ya una propuesta de Cuenca, tenemos propuesta de Guayaquil, estamos analizándola, estamos, como te digo, trabajando en una forma muy concreta con una productora, tenemos que un gran productor, un gran amigo que nos está ayudando con todo este proceso. Aparte está Adriana Rueda, está Pedro Álvarez en la parte de video, y bueno, y las cosas se están dando paulatinamente hasta tener algo en concreto con relación a fechas y poder mencionarlas para que el público no se haga ideas de que ya mismo o que no va a salir, o lo que sea, mejor nos estamos guardando eso, las fechas de lanzamiento y el último concierto acá en Quito, donde cerraríamos la gira del Viejo Barrio, y posteriormente ya saldría también el álbum recopilatorio que estaba mencionando. Ok, entonces vamos a estar todavía pendientes, muy, muy pendientes. Hay que estar pendientes de las redes sociales de Dama Solitaria para que nos vayan informando por ese medio y vayan contándoles a sus fans también dónde van a poder verlos, las fechas de lanzamiento de sus discos. Así que vamos a estar muy, muy, muy pendientes de la información que ustedes nos den. Y Cristian Londoño, como solista en este momento, ¿en qué se halla? ¿Qué se encuentra haciendo en su trabajo en solitario? Bueno, prácticamente esto de ser solista no es muy, muy, muy agradable, pero siempre quedan canciones que uno quiere hacer solo, ¿no? Quiere producirlas completamente. Entre esas canciones hay una que la mandé por ahí en estas, hace unas dos semanas, fue un tema que le escribí a mi padre, que lastimosamente falleció hace 4 años. Esta canción la tenía guardada para mí. La escribí justo 2 días después de su deceso y no quería grabarla, ¿no? La compuse con lágrimas. Pero ya después de este tiempo me di cuenta que es una linda canción y es un homenaje a mi padre. decir lo que él fue para mí. Aparte de eso, escribí otro tema para mi padre que está incluido en el nuevo disco de Crossfire, que se promocionó, que fue el primer single que lanzamos del nuevo álbum. Entonces, salieron algunas canciones ahí que quise también que no queden en el olvido, ¿no? Hay tantos temas que se han compuesto y no quiero que se queden en el olvido. Entonces, de esos temas, igual que el primer álbum que hice, que se llama Secretos Publicados, salieron canciones desechadas por la banda, que me encantaban, entonces las incluí en ese disco, fueron bastantes canciones, y esta vez también, ¿no? Y esta vez también estoy haciendo este proyecto, que no sé si es que yo lo vaya a publicar, espero que sí, pero de una forma muy suavita, porque para mí lo más importante son mis bandas, Dama Solitaria, Crossfire, para mí el trabajo se concreta en ellos, y todo lo que pueda componer, primero pasa por un filtro, que es las bandas, y ellos escogen los temas. No soy yo quien dice, bueno, yo compuse esto, entonces esto creo que vaya, ¿no? Todos participamos en eso, todos participamos en escoger las canciones, siempre para cualquier álbum que venga. Buenísimo, buenísimo. Pero, o sea, tú lo recalcas, ¿no? El trabajo principal tuyo es con las bandas. Te gusta trabajar en equipo, porque mira, hay muchos artistas que se centran bastante pues en el trabajo más bien en solitario, porque pues tal vez el gusto personal sea trabajarlo uno solito, pero habemos otros artistas que sí nos gusta mucho apasionarnos con la banda y trabajar así, con esa misma fuerza de la opinión de todos, del gusto de todos, del trabajo de todos, que es súper enriquecedor también, y puedes formar una alineación sólida también con esa actitud, ¿no? Pensando siempre en que el trabajo tiene que ser comunitario, ¿no? Dentro del arte y de la música. Claro, o sea, no solo es la banda, hay gente atrás que trabaja muy fuerte. Hay gente atrás siempre que está apoyándonos, ayudándonos. Soy Galo Robalino, está Adriana Rueda, está Pedro Álvarez, está mucha gente que, hasta el propio Byron Gonzalo, que salió de la banda, pero siempre está apoyándonos en cualquier cosa. Hemos hecho shows acústicos con él, de invitado. En el último concierto que tuvimos también estuvo invitado, hizo su parte solista, hizo un poco de un showcito, un poco de canciones antes del show de Dama. Igual están hasta mis ex novias involucradas, como en el video que acabamos de ver, de algo tan mío. Mi ex novia Andrea Duarte quiso colaborar. Yo le agradezco muchísimo porque nos dio la oportunidad y el tiempo para poder realizar este video. No fue una producción así que bestia, pero la hicimos con mucho cariño, ¿no? Y como te digo, hay muchísima gente y toda esta gente se involucra, no solo en la parte de producción, sino también en la realización de todo esto, porque ellos también opinan, a veces dicen, esta canción me gusta, esta canción me gusta. Entonces, la opinión de esas personas es muy importante para la banda para poder escoger los temas también. Súper, súper, qué chévere, qué bonito saber que ustedes trabajan en ese nivel, ¿no? A ese nivel de compromiso y en ese nivel de equipo, pues que tengan mucha gente también que les apoya, que está detrás de ustedes, que si bien es cierto, no son la cara de la banda o de las presentaciones, pero con la falta de una de estas personas siempre va a haber una diferencia y es importante valorar también el trabajo de las personas que no están frente, sobre el escenario, sino que están detrás de todo este show que es Dama Solitaria, pues armándolo todo desde sus propias trincheras, y eso es maravilloso. Cristian, vamos con música. Vámonos justamente a escuchar y ver este tema que es clásico de Dama Solitaria, y esto es El Viejo Barrio. Como nos habías comentado, volviste a tu antiguo barrio, al que inspiró todas estas canciones, así que, ¿qué te parece si vamos a verlo y a escuchar? Perfecto, muchas gracias. Dale, entonces vamos a ver y escuchar El Viejo Barrio con Dama Solitaria y regresamos en Pichincha Nuclear. Yo montaba una rara bicicleta en los años 80. Tenía 54 canicas y un tronco de cuerda. Tenía amigos que hacían que la vida valiera la pena. Siempre dispuestos para lo que venga. Compañeros de un sinfín de aventuras, travesuras y tretas. De infaltables reuniones de parque después de la escuela. Uno más malcriado que el otro, armábamos la guerra. Con un balón adherido a las piernas. Bien mal llevado. Casi sin darnos cuenta, canjeamos los trompos y canicas por besos de quinceañeras. Fuimos uno para todos y todos para una botella. Cuando el amor nos traía tristeza. Se revivir. Pichincha Nuclear, estamos conversando con Cristian Londoño. Y pues quisiéramos las últimas palabras para Pichincha Nuclear. Tal vez redes sociales de la banda, de Cristian Londoño, de dónde pueden conseguir también su música, si están en Spotify, si están en Deezer, o en plataformas digitales diversas en donde se puede promocionar su música. Cuéntanos, Cristian. Bueno, para esto, gracias a Dios, me faltaba mencionar a alguien muy, muy importante, muchísimo, muy importante, que es Ricardo Torres, quien se encarga de todo el manejo de redes sociales y todo este aspecto del internet. Está María José Robles, Verónica Vaquero, que bueno, en la parte gráfica, Vero, está en toda la producción de escenario, todo esto está María José Robles, Adriana Rueda coordinando todo esto. Estamos en todas las redes sociales, creo que sí, en todas las redes sociales. Ya sabes que yo no me meto en esto y prácticamente estoy en lo musical, estoy en la composición y en la producción. Entonces tengo mi gente que está trabajando en eso, pero siempre estamos en todas las redes sociales y yo creo que nos van a encontrar en cualquier plataforma de estas, ¿no? Y bueno, y quisiera agradecer a toda la gente que no nos deja de escribir. Quisiera mencionarles de uno en uno a todos, porque son personas que nos han hecho sentir vivos, que nos dan ese respiro y ese aire para poder seguir adelante. Lindos fans, no les digo fans, les digo amigos, porque de a poco los vamos conociendo personalmente en cada show, en cada parte a donde vamos, no solo aquí en Quito, sino en todo el país. Y es agradable saber que contamos con ellos. Ellos siempre son un voto de aliento y gracias a ellos estamos vivos. Y para ellos hacemos música sobre todas las cosas. Y así comenzamos con Dama Solitaria, tratando de divertirnos sin pensar en lucrar con la música. Eso se dio con el tiempo, lógicamente. Si te dedicas a esta carrera, lógicamente necesitas de lo económico, porque también se invierte muchísimo dinero en esto, muchísimo dinero, tiempo, tantas cosas. Y creo que es justo que después de tanto trabajo nosotros también tengamos la oportunidad de tener una producción económica. Y bueno, y gracias a Dios, nos mantenemos con esto, ¿no? No digamos que es algo que bestia, que nos da bastante dinero, para nada, ¿no? La inversión es fuerte, hay pocos shows acá en el país, lastimosamente, y gracias a ustedes, la gente de los medios, tú que también estás en el mundo artístico, sabrás cómo son las cosas. Y gracias a la gente de los medios se puede llegar a hacer un poquito más. La apertura que nos dan en sus programas, eso nos ayuda mucho para poder comunicarnos con más gente. Gracias a Dios también tenemos muchísima gente fuera del país. Y hay mucha gente en Bolivia, en Chile, que bestia, nunca me imaginé que en Chile haya tanta gente que le guste Dama Solitaria. Aguascalientes, desde en México, tenemos una tropa grandísima de fans, amigos, con los que nos contactamos toda la vida. Gracias a Dios Dama Solitaria llegó a un punto sentimental bastante grande y bastante fuerte para que la gente la acepte. Y somos felices por haber llegado a los corazones de toda esa gente, no solo en Ecuador, sino ya que a nivel mundial, Centroamérica también está involucrándose bastante, no se diga Bogotá, Colombia, que ya estaremos pronto por ahí, y no vamos a decir fechas, ni vamos a adelantar nada, pero quisiera mencionarles también, porque estoy muy agradecido con todos ustedes. Claro que sí, si ustedes, pues, ahorita tienen, digamos que club de fans o club de amigos, en muchas partes de aquí de Latinoamérica, y pues también felicitarles por la gran trayectoria y el talento y la entrega que han tenido a la música, y pues que se sigan abriendo más espacios, que sigan teniendo ustedes el escenario que merecen, porque son una gran agrupación, y pues desde acá, desde Pichincha Nuclear y desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, deseamos siempre y auguramos siempre los mejores éxitos para ustedes. Recuerden que este programa se transmite por Radio Casa de la Cultura y por Facebook Watch en las plataformas digitales del núcleo de Pichincha. Así que todos los artistas y gestores culturales de Pichincha son bienvenidos a participar en este programa. Y pues nada más que decirte, Cristian, que felicitaciones nuevamente, que la música siga de parte de ustedes, que nos sigan deleitando con esas canciones que nos llegan al corazón también. Y pues esperamos tenerles nuevamente. Muchísimas gracias. Claro que sí, esperamos tenerles nuevamente acá en el programa el momento en que hagan el lanzamiento del álbum. Solo es cosa de contactarse y nosotros pues estaremos haciendo la nota respectiva para que se siga impulsando este gran proyecto artístico que tiene el Ecuador entero y que tiene pues la provincia de Pichincha. Así que con eso nos despedimos. Cristian, te mando un abrazo grandísimo, hermosísimo verte y conversar contigo a los tiempos. Igual para ti, Satrina, un gusto poder verte, aunque hayas cambiado color de pelo, de los años no pasan como te decía en ti. Gracias, te mando un fortísimo abrazo a ti y a toda tu gente, a toda la gente que está haciendo este programa, a toda la gente que está involucrada con los medios apoyando al arte en Ecuador. Mil gracias a todos ustedes por ese apoyo. En especial a ti, gracias por la invitación en esta mañana linda y espero poder comunicarme y poder trabajar un poquito más contigo. Un fuerte abrazo de todo corazón para ti y para toda esa gente linda que nos está escuchando. Muchas gracias, Cris. Entonces, vamos a cerrar Pichincha Nuclear con el tema ¿Cómo duele decir adiós? De la agrupación Dama Solitaria. Yo soy Sabrina y nos escuchamos en el siguiente programa. ¿Y qué puedo hacer si para retenerte solo tengo lágrimas? ¿Te puede importar si las cosas que sentimos no las quieres sentir más? El último beso expira hoy y se oye un adiós que afirma que vivirás tan dentro de mi vida, aunque se declare esta despedida inevitable. No duele decir adiós desde este instante. Tal vez no escucho más tu voz. Ya no tenerte, ya no besarte, no volver a verte. ¿Cómo duele decir adiós cuando aún el sentimiento es fuerte? ¿Cómo duele decir adiós que te vaya bien? Se queda lo que no tendré, porque solo